Amalia Domingo Soler. Memorias del padre Germán. Artículos del 21 al 24. 21. En la culpa está el castigo. 22. El último canto. 23. Un día de primavera. 24. Una procesión. Artículo 21. En la culpa está el castigo. Señor, si fuese posible que la humanidad viviese luengos años sin reproducirse, sin que se viese renacer en sus hijos. Qué triste sería vivir en el mundo si no hubiera niños, si no pudiesen fijarse nuestras miradas en esas caritas color de rosa animadas por unos ojos brillantes, coronadas por abundantes rizos e iluminadas por una sonrisa celestial. Nos olvidaríamos de la armonía celestial, si no escucháramos las voces argentinas de los niños. Qué agradable es la conversación de los pequeñuelos. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos instruye? Porque sus reiteradas preguntas nos ponen en la precisión de contestar a ellas, y a veces nos hacen tan profundas observaciones, que nos vemos obligados a pensar, porque decimos, este niño nos vence en penetración. Y como el amor propio nos domina, no queremos que se diga que un pequeñito sabe más que nosotros, y nos apresuramos a estudiar sobre el asunto que nos ha preguntado, para servirle de maestro. Poderoso incentivo han sido para mí los niños, y a ellos debo mis más profundos estudios en geología, en mineralogía, en astronomía, en agricultura, en horticultura y en floricultura, porque sus incesantes preguntas me animaban a preguntarle a la naturaleza. ¿Cuánto he amado y amo aún a los niños? Y este amor tiene su razón de ser. Como que he vivido tan solo. Nunca fueron tan amargos los primeros años de mi vida. Nunca su recuerdo se ha borrado de mi mente. Aún me veo sentado a la orilla del mar mirando el agua y el cielo, sin que una madre cariñosa viniera a buscarme, sino que yo era el que salía al encuentro de los pescadores, y les ofrecía mis servicios para que en cambio me dieran un pedazo de pan negro. Como sé con cuánta envidia miran los niños a los seres felices, por esto he procurado siempre ser el padre cariñoso de todos los pequeñuelos que han quedado huérfanos o que la rudeza de su familia no les ofrece esa ternura, ese cariño que hace la felicidad de aquellos que comienzan a vivir. Junto a mí no he permitido que ningún niño sufra. Por eso siempre me han rodeado los pequeñitos, ellos han sido y aún son mi escolta. Los habitantes de los pueblos comarcanos, cuando ven muchos niños reunidos, dicen sonriéndose, el padre Germán no debe de estar lejos. Y no lo estoy, efectivamente. Los mendigos y los chicuelos son mis mejores amigos. Así es que los pequeñitos, en cuanto ven a un pordiosero, corren a buscarme acompañados de sultán, y al verlos no necesito preguntarles qué quieren, pues sé que un desgraciado reclama mi asistencia, y les digo, guiadme, hijos míos. Qué contentos se ponen cuando me dejo conducir por ellos. El uno me coge del brazo, el otro se agarra a mi capa, y como si yo no conociera palmo a palmo todo el terreno que circuye la aldea, mis guías me dicen, por aquí es más cerca. Por allá es más lejos, más adelante hay un mal paso. Y aquellas infantiles y cariñosas precauciones me hacen sonreír. Es tan grande verse amado, y especialmente verse querido por almas buenas, porque hay pocos niños que sean malvados. La ambición, la profunda avaricia no se despierta en los primeros años, y las demás pasiones que empequeñecen al hombre no se desarrollan sino en la juventud. La niñez es el símbolo de la pureza, exceptuando espíritus rebeldes, pero la generalidad de los niños son las hermosas flores de la vida. El delicado aroma de su alma purifica la atmósfera de este mundo, tan inficionada por los vicios y los crímenes de los hombres. Las horas más tranquilas de mi existencia se las debo a los niños. La ternísima confianza que ellos teman en mí me daba aliento para sacrificarme en bien de la humanidad. Yo decía, si ellos fijan sus ojos en mí, es preciso que yo les dé un buen ejemplo, y luchaba para dominar mis pasiones, y al vencerme, al dominarme, me presentaba a ellos tan contento porque así inoculaba en sus tiernos corazones la savia de la verdadera vida. La vida sin virtudes es un suicidio lento, y en cambio, ennoblecida por el cumplimiento del deber, santificada por el amor universal, es el instrumento más precioso que posee el Espíritu para su perfeccionamiento indefinido. 8 años habían pasado desde mi llegada a la aldea, y durante ese tiempo había conseguido crearme una gran familia. Los ancianos venían a pedirme consejo, los jóvenes me contaban sus cuitas y me confiaban la historia de sus amores. Los niños, si yo no presenciaba sus juegos, ¿no estaban contentos? De consiguiente, había realizado mi bello ideal, había formado las sólidas bases de la religión que yo enseñaba, había convertido mi vieja iglesia en un nido de amor y de esperanza. Una tarde estaba yo estudiando cuando vi entrar en mi oratorio a Sultán, que vino, como de costumbre, a apoyar su inteligente cabeza sobre mis rodillas. Después me miró y lanzó un aullido lastimero, cerrando los ojos. 2 niños venían con él, y al verle que abrió y cerró los ojos varias veces se echaron a reír, y el mayor me dijo, «Padre, ¿no entendéis lo que os dice Sultán? Os dice que hemos encontrado una pobre ciega. Venid, padre, venid. Esta sí que necesita de vos, porque está blasfemando, está diciendo a gritos que no hay Dios. Qué mala debe de ser esa mujer. ¿Verdad, padre, que debe de ser mala? Sin saber por qué, las acusaciones de aquel niño me hicieron daño, y le dije, «Mira, hijo mío, nadie tiene derecho a juzgar a otro». «Pero si dice que no hay Dios», replicó el niño, «ya veréis, ya veréis». Salí con mis infantiles compañeros, y nos dirigimos a la Fuente de la Salud, donde encontré el siguiente cuadro: 10 o 12 pequeñuelos rodeaban a una mujer que estaba casi desnuda, con el cabello suelto, los ojos hundidos pero abiertos, rodeados de un círculo violáceo, más bien cárdeno, tenían una fijeza aterradora. A pesar de estar muy delgada, pues parecía un esqueleto, en el rostro de aquella infortunada se veían las huellas de su perdida hermosura. Su perfil conservaba el sello de la perfección. La miré atentamente, y parecía que una voz murmuraba a mi oído. «Mírala bien. ¿No te acuerdas? Vuelve la vista atrás». Yo en mi mente iba evocando todos mis recuerdos, y la voz me decía: «Más lejos. Más lejos aún». Y fui retrocediendo hasta la pobre casucha donde pasé los primeros años de mi existencia. «¿Aquí?», pregunté. «Aquí debo detenerme». La voz misteriosa no contestó a mi pregunta, pero los apresurados latidos de mi corazón me dijeron que entre aquella mujer y yo, había un íntimo parentesco. Entre la infeliz blasfemadora y el padre de las almas existía un lazo, el lazo más fuerte que une a los seres entre sí. Yo era carne de su carne. Yo era hueso de sus huesos. Aquella desgraciada era mi madre. No me quedaba la menor duda. Era ella. Sí. Y por si alguna duda hubiera podido quedarme, comenzó a maldecir de un modo tan horrible que me hizo estremecer, porque se me presentó mi primera edad. Sin poder dominarme, un temblor convulsivo se apoderó de mi ser, y las lágrimas de fuego afluyeron a mis ojos para después torcer su curso y caer como hirviente lava sobre mi corazón. Lloraba de pena y de vergüenza a la vez, pues me avergonzaba de que aquella mujer fuera mi madre. Hay momentos en la vida en los cuales se sienten tan diversas emociones, que es del todo imposible conocer y precisar cuál es el sentimiento que más nos domina, pero la pregunta de un niño me hizo volver en mí. Entre los que me acompañaban había uno que tendría de 4 a 5 años, de gran inteligencia, que más de una vez me había dejado sorprendido con sus inesperadas observaciones. Se acercó a mí, y mirándome fijamente, me dijo: «Padre, ¿qué haríais si vuestra madre fuera como esta mujer?». «Amarla, hijo mío», le contesté. «A la mujer que nos llevó en su seno siempre se la debe mirar como un ser sagrado. ¿Y si blasfemara como esta? Del mismo modo debemos amarla. Y más aún, porque los enfermos son los que necesitan del médico». El niño, al oír mi contestación, me miró dulcemente, dibujándose en sus labios una sonrisa divina, y siempre he creído que, en aquella ocasión, el pequeñito fue intérprete de un espíritu del Señor, que teniendo piedad de mi desvarío, me envió uno de sus ángeles para recordarme mi deber. Me acerqué a mi madre, que lanzaba gritos feroces. Apoyé mis manos en su cabeza y a su contacto se estremeció. Quiso huir, pero no pudo, sus piernas flaquearon, y estaba a punto de caer cuando la sostuve y la senté en una piedra. ¿Quién me toca? Preguntó con acento iracundo. Un ser que os compadece y que desea seros útil. Pues mira, me dijo, dulcificando la voz, llévame a un desierto donde se pueda morir de hambre y de sed, porque yo quiero morirme, y no lo puedo conseguir. ¿Y por qué queréis morir? Para no padecer y para no cometer más crímenes. Las palabras de mi madre parecían agudas flechas envenenadas que se clavaban en mi corazón, y yo hubiera querido que ni los árboles la hubiesen escuchado. Por esto me apresuré a decirle: tendréis fuerzas para andar. ¿Por qué? Para llevaros a un lugar donde podáis descansar. Pero si yo no quiero descansar, yo quiero morir, porque me atormentan mis hijos. ¿Qué te atormentan tus hijos? Sí, sí. Aquí están, aquí. Llévame, llévame a donde yo no los vea. Y la infeliz mujer se levantó espantada, pero sin duda la debilidad producida por un ayuno prolongado le impidió dar un solo paso. Yo la sostuve entre mis brazos y ordené a los niños que corrieran a la aldea a buscar hombres que trajeran una parihuela para colocar en ella a la pobre ciega. Todos corrieron, pero como la fuente de la salud dista mucho trecho de la aldea, tardaron largo rato en volver y yo tuve tiempo de torturar mi mente con los más horribles pensamientos. Mi madre quedó sumergida en un letargo profundo. Recliné su cabeza sobre mis rodillas, cubrí su cuerpo con mi capa, y me decía: he aquí las consecuencias de un crimen. Si esta mujer hubiera sido buena, si me hubiera amado, yo la hubiera querido tanto. Tanto. Madre mía. Y aprendiendo un arte o un oficio, la hubiera mantenido con el producto de mi trabajo, y creándome una familia, mis hijos hubieran sido la alegría y el alivio de su vejez. En cambio, con su abandono, yo me condené a vivir muriendo. ¿Y ella? ¿Cuánto debe de haber sufrido? ¿Cuántos desaciertos habrán atraído sobre su cabeza enormes responsabilidades? ¿Cuán bien se comprende que en la culpa está el castigo? Más desamparado quedé yo en el mundo que ella y, sin embargo, a costa de sacrificios me he rodeado de una numerosa familia, soy ministro de una religión y difundo la moral de Cristo. ¿Y ella? No hay que preguntar cómo ha vivido, pues su tristísimo estado lo demuestra. Ah, Señor, Señor, inspírame. Yo quiero perdonar como tú perdonaste, yo quiero amar a esta desgraciada para devolver bien por mal, pues solo practicaré tu ley. ¿Qué hora tan solemne es la del crepúsculo vespertino? La naturaleza le dice al hombre: ora. Y el alma más rebelde siente una emoción inexplicable, y si no piensa en Dios, piensa en sus muertos y ruega por su eterno descanso. Al fin volvieron los niños, acompañados de varios hombres, que transportaron a mi madre a la aldea, y la llevaron a una casa, que servía como de hospedería a los mendigos, y de hospital para los enfermos, en particular para las mujeres, pues los hombres solían hospedarse en la rectoría y en mi oratorio, porque nunca permití que se quedase en él ninguna mujer. Mi pobre madre, a los 15 días, estaba desconocida, su cuerpo, perfectamente limpio, estaba bien abrigado. Sus enmarañados cabellos estaban cuidadosamente peinados y recogidos dentro de una cofia más blanca que la nieve. Muy bien alimentada, reposaba tranquila, aunque a intervalos se exasperaba y decía que la llevasen a un desierto para morir de hambre y de sed. Las buenas mujeres que cuidaban de las enfermas sin duda le debieron de hablar muy bien de mí, y hubieron de aconsejarle que hiciese una confesión general para descargar su conciencia, porque una mañana la vi entrar en la iglesia guiada por un niño. Salí a su encuentro y me pidió que la escuchara. La llevé a mi aposento, la hice sentar en mi sillón y le dije: ya podéis comenzar. Tengo miedo de hablar. ¿Por qué? Porque he sido muy mala, y cuando sepáis quién soy, me echaréis de aquí, y aunque a veces quiero morir, ahora me encuentro tan bien que temo perder este abrigo. Hacía tanto tiempo que no dormía bajo techado. Cuánto sufría al escuchar sus palabras. Pero me repuse y le dije: no temáis de perder la franca hospitalidad que aquí habéis encontrado. Yo, como sacerdote, tengo una obligación sagrada de amparar a los desvalidos, y nadie más desamparado que un ciego, si reúne, como vos, la ceguera del cuerpo y la ceguera del alma. Yo os juro que ningún día, mientras estéis en la tierra, padeceréis ni hambre ni sed. Hablad pues, sin temor. Entonces mi madre habló. Y su relación fue tan horrible, que aunque ha pasado mucho tiempo, tanta impresión me causa el recordar su relato, que no tengo valor para trasladarlo al papel. Solo diré que tuve 10 hermanos, y todos fueron abandonados, los unos al nacer, los otros cuando aún no podían andar. Yo fui el más afortunado de todos. Al saber que otros seres habían dormido en el mismo claustro materno donde yo pasé las primeras horas de mi existencia, traté de ver si podría encontrar alguno de ellos, pero todo fue inútil, pues mi madre no recordaba ni lugares ni fechas. La única que recordaba era la de mi nacimiento, como si la providencia quisiera presentarme todas las pruebas para que no dudara de que aquella infeliz era mi madre. Al hablar de mí, decía: «Padre, se llamaba como vos, Germán. ¿Qué habrá sido de él? Pobrecillo. Era muy humilde y sufrido. Aunque tuviera hambre, nunca me pedía pan. No era rencoroso ni vengativo, y eso que yo le atormentaba, porque no le quería. Padre, ¿por qué será que a ese no le veo y a los otros 10 los veo continuamente, que me amenazan y se convierten en reptiles que se enroscan a mi cuerpo? Aquí están. Aquí». Y comenzó a llorar con tan profundo desconsuelo, lanzando unos gemidos tan desgarradores, que mi corazón se hacía pedazos, y no pude menos que atraer su cabeza contra mi pecho y llorar con ella. Yo le hubiera dicho: «Abrázame, soy tu hijo». Pero temí darle una emoción demasiado violenta, y, además, me parecía escuchar una voz lejana que me decía: «Espera. Espera». Y esperé. ¡Qué lucha tan horrible sostuve durante unos meses! Puse a mi madre en casa de unos aldeanos, donde la trataban con el mayor cariño, y donde ella, cuando se vio buena y fuerte, comenzó a hacer grandes abusos, que sirvieron de piedra de escándalo para los morigerados habitantes de la aldea. Se embriagaba diariamente, cometía toda clase de excesos, pervirtiendo a varios jóvenes. Los ancianos venían a darme cuenta de tales escándalos, nunca vistos en aquella localidad. Yo amonestaba a mi madre, pero no me atreví a hablarle con dureza, y aquel espíritu necesitaba del litiego para obedecer. Cuando se le hablaba con ternura, su viciadísimo pensamiento le daba a mi tolerancia la más fatal interpretación. Y al ver aquel ser tan impuro me desesperaba, y decía entre mí: «Maldita, maldita sea la hora que dormí en tu seno». Pero inmediatamente me decía: «Perdóname, Señor. Cuando tú me la diste por madre, me impusiste la obligación de respetarla, de protegerla, de amarla, de acariciarla. Es mi madre. Yo no tengo derecho a reprenderla», y la amonestaba pero con la mayor dulzura. Ella me escuchaba, y a veces lograba conmoverla y lloraba y me hablaba de su hijo Germán. Yo, aprovechando un día su enternecimiento, le indiqué que sabía algo de su hijo, le inventé una historia diciéndole que su hijo era compañero mío, que también era sacerdote, y que si ella enmendaba su conducta la estrecharía en sus brazos algún día. Esta promesa produjo, por lo pronto, un resultado favorable. Algo hablaba en su corazón, y dándome un estrecho abrazo, me prometió no embriagarse más. Pero aquel espíritu, dominado por los más groseros instintos, volvió a caer de nuevo en la más espantosa y escandalosa degradación, y hasta a los niños hacía vergonzosas proposiciones. Mi inusitada tolerancia causaba a todos la más profunda sorpresa, porque estaban acostumbrados a mi severidad y a mi rectitud, y mi pobre madre se hizo tan odiosa por su inmoralidad, que llegué a comprender perfectamente que mis feligreses comenzaban a mirarme con cierto recelo, creyendo que me unía a aquella desgraciada algún afecto impuro. ¡Cuánto luché en aquellos días! Había momentos que me decidí a decir en alta voz: «Esta es mi madre. Por eso no puedo tratarla con severidad. pero enseguida veía deshacerse en un segundo mi trabajo de 8 años atrás. Para imponerse a una multitud es preciso presentarse superior a ella, y cuando esa superioridad desaparece, todo cuanto se haga es inútil. Después decía, dado el caso de que me sigan queriendo y respetando, y que en consideración a mí toleren y aun compadezcan a mi madre, con sus vicios les doy un mal ejemplo. Yo podré tolerar los abusos de mi madre, pero no tengo derecho para modificar ni escandalizar a los demás con ellos. El hombre se debe a sus semejantes, no a sus afecciones exclusivas. Los habitantes de esta pequeña aldea son mi familia espiritual, y mi deber es velar por su reposo. Si mi mano derecha les da escándalo, ¿debo cortármela? Porque entre la torpe satisfacción de uno solo y la tranquilidad de muchos, siempre se debe preferir la mayor suma de bien. Nunca debe el hombre pensar en sí mismo, sino en los demás. Yo me encuentro débil para corregir a mi madre. Cuando ella viene y me habla, mi corazón aumenta sus latidos, pero me desespero, porque conozco que sería capaz de todo, hasta de cometer un incesto, porque al hablarme de su hijo, siempre me pregunta algo que me lastima. ¡Qué desgracia la mía! No tuve al fin más remedio que escribirle a un amigo mío, sacerdote, que tenía a su cargo la enfermería de una asociación religiosa, para que en calidad de enferma fuese admitida mi madre y la sometiesen a un régimen curativo, único medio de dominar sus vicios. Cuando mi madre supo que tenía que abandonar la aldea para ir a una casa de curación, se exasperó, pero conseguí calmarla hablándole de su hijo Germán, y acompañada por 6 hombres, salió de la aldea, colocada sobre una pacífica yegua, que llevaba del diestro un joven y vigoroso aldeano. Cuando la vi marchar, la acompañé hasta la fuente de la salud y me quedé largo rato sumido en la más dolorosa meditación. Toda mi vida había suspirado por mi madre, y cuando la hube encontrado, sus vicios y su desenfrenada libertinaje me habían impedido tenerle a mi lado. Ha sido el espíritu más rebelde que he conocido. Yo he dominado a hombres cuyos instintos sanguinarios llegaban hasta la crueldad más inconcebible, mujeres depravadas han temblado delante de mí, y de muchas he conseguido un verdadero arrepentimiento. Pero sobre mi madre, la mujer que hubiera querido convertir en una santa, no he tenido poder alguno. ¿Será quizás un castigo? Me habré creído, tal vez, en un momento de extravío, que yo tenía el poder de los ángeles buenos. Si he tenido ese orgullo, justa y merecida ha sido mi humillación. Pero qué humillación tan dolorosa, Dios mío. Pero no, no es esto. Yo siempre he reconocido mi pequeñez. Al ver a mi madre no recordé que a los 5 años me abandonó, olvidé sus malos tratamientos, y dije, esta mujer me ha dado el primer aliento, y cuando pequeñito, cuando empecé a sonreír, alguna vez me habrá dado un beso, y me habrá dicho, ¡qué hermoso eres, hijo mío! Y al pensar esto, mis ojos se llenaban de lágrimas, y seguía diciendo, el hijo debe obediencia al padre, y si hubiera podido, yo la hubiera servido de rodillas. A veces venía dominada por la embriaguez, y yo, que tanto he odiado ese vicio, al verla le daba un calmante, trataba de borrar las huellas de su extravío, y le decía en tono suplicante, «Prometedme que no lo haréis más». Ella no comprendió que yo era su hijo porque estaba ciega, que si su mirada se hubiera cruzado con la mía. Oh, entonces, mi negativa hubiera sido inútil, mis ojos le hubiesen dicho lo que callaban mis labios. ¡Qué lucha, señor! ¡Qué lucha! Pasaron muchos días, y al fin volvieron los 6 aldeanos, que habían ido a acompañar a mi madre. Al verlos presenté una desgracia, porque se me presentaron graves y silenciosos, y el de más edad me dijo, «Padre, ya usted nos conoce, y sabe que sus mandatos para nosotros son un precepto de la santa ley». Así es que atendimos a la pobre ciega como si hubiera sido nuestra hija. Llevábamos 10 días de viaje, y una tarde hicimos alto ante un desfiladero para reposar un momento, y, cosa rara, la yegua Corinda, que era mansa como un cordero, se encabritó, dio un bote, rompió la rienda y se lanzó a galope tendido, saltando zanjas y precipicios, y la ciega, Agarrada a las crines azuzaba su cabalgadura para que corriera. Fuimos tras ella, pero pronto nos convencimos de que todo era inútil, porque desapareció de nuestra vista en mucho menos tiempo que empleamos en decirlo. 4 días hemos pasado entre aquellos vericuetos, pero, como no es posible descender al fondo de aquellos abismos, no hemos podido encontrar sus restos. Usted dice que no existe el diablo, pero obra suya parece lo que nos ha sucedido. No supe qué contestar a aquel relato. El dolor y el remordimiento me hicieron enmudecer, y me obligaron a dejarme caer en mi lecho, donde permanecí muchos días entre la vida y la muerte. Yo decía, si se hubiera quedado aquí, tal vez no hubiese muerto. Por otra parte, veía que era del todo imposible, porque el hombre que se consagra al sacerdocio tiene obligación de velar por el pueblo que se pone bajo su amparo, y debe evitar todo cuanto le sea pernicioso a su gran familia. ¿Qué hacen los padres? No apartan a sus hijos de las malas compañías. Hay prostitutas que encierran a sus hijas en un convento para que no se contagien con el vicio de su madre. Hay bandidos que le ocultan a sus hijos su modo de vivir para que estos vivan honrados en la sociedad. Entonces, yo he cumplido con mi sagrado deber, alejando de la aldea la que era piedra de escándalo, pervirtiendo a las jóvenes y a los niños. Pero aquella mujer era mi madre. Yo nunca la había visto sonreír, pero se me figura que alguna vez, mirándome, se habría sonreído, y como la sonrisa de una madre es la sonrisa de Dios. Yo soñaba haber sido objeto de una de esas sonrisas, y lloraba, sin saber definir mi sentimiento. Me quedó una melancolía tan profunda, que ni los niños lograban distraerme, y no sé si hubiera sucumbido si un gran acontecimiento no hubiese dado a nuevo giro a mis ideas. 1 año y medio después de la muerte de mi madre, conocí a la niña pálida, la de los rizos negros, la que cuando era pequeñita quería venir hacia mí, atraída por mi voz, cuando yo decía: «Vengan a mí los niños, que son los limpios de corazón». ¡Ay!, cuando me preguntó: «Padre, ¿es pecado querer?». Cerré los ojos y dije: «¿Por qué no vendrá un rayo y nos destruirá a los dos?». Después los abrí, miré, pensé en los habitantes de mi aldea y razoné del modo siguiente: ellos toman ejemplo de mí, y yo debo cumplir con mi deber. Quiero huir de la culpa, porque en esta está el castigo. Y gracias a Dios, mi familia universal no ha tenido esta vez que avergonzarse de su padre. He sufrido, he luchado, he hecho pedazos mi corazón, pero he vencido dominando mis pasiones, que es lo que el hombre debe tratar de dominar primero. Si uno no es dueño de sí mismo, no espere tener fuerza moral. Esta se adquiere cuando uno ensaya su potencia dominando sus deseos, porque entonces se convence a las multitudes, no con vanas palabras, sino con hechos que tienen la elocuencia de una demostración matemática. Los hechos entran dentro de las ciencias exactas. Su verdad innegable convence hasta a aquellos que son incrédulos por sistema. Artículo 22. El último canto. Hermanos míos, veo con placer que leéis afanosos las memorias de un pobre sacerdote a quien conocéis bajo el nombre de Padre Germán. Admiráis lo que vosotros llamáis sus virtudes, y que en realidad no fueron otra cosa que el estricto cumplimiento de su deber. No penséis, hijos míos, que hice nada de particular, hice lo que deberían hacer todos los hombres, dominé mis pasiones, que son nuestros más encarnizados enemigos. Esto os demostrará que sois injustos cuando decís que el clero está desposeído de buenas cualidades. En todos los tiempos ha habido excelentes sacerdotes, no os negaré que han sido los menos, y que los más han cedido a las tentaciones de la malicia, de la ambición, de la concupiscencia, mas no digáis nunca que las religiones han sido nocivas a la sociedad, porque las religiones, en principio, todas son buenas, todas encaminan al hombre a la abstención de todos los vicios. Que sus ministros no obedezcan sus mandatos, es otra cosa. Pero el precepto divino siempre es grande. Tomad ejemplo en vuestra libertad, vosotros decís que la libertad es la vida, porque es el orden, es la armonía, y, sin embargo, ¿cuánta sangre ha regado la tierra, derramada en nombre de la libertad. ¿Cuántos crímenes se ha cometido? ¿Cuánto se ha esclavizado a los pueblos? Pues del mismo modo las religiones han sido la teja incendiaria cuando fueron creadas para pacificar y armonizar las razas. Los sacerdotes han tenido en su mano la felicidad de este mundo, pero han sido hombres sujetos a deseos, a veleidades, se han dejado seducir, han cedido a la tentación, y pocos, muy pocos, han sabido cumplir con su deber. Yo, si cumplí con todos mis juramentos, no penséis que fue por virtud, sino que llega un instante decisivo en el cual el espíritu, cansado de sí mismo, se decide a cambiar de rumbo porque ya está haciendo uso de vuestro lenguaje acribillado de heridas, ya no puede más, y dice, Señor, quiero vivir. Y como querer es poder, el espíritu comienza a dominar sus pasiones, emplee su inteligencia en un trabajo productivo, y allí tenéis el comienzo de la regeneración. Y cuando muchos espíritus en una nación están animados de ese gran sentimiento, entonces es cuando veis esas épocas brillantes de verdadera civilización, de inventos maravillosos, de mágicos descubrimientos. Si un espíritu animado de un buen deseo puede servir de consuelo a 100 y 100 individuos, calculad si millones de espíritus quieren ser útiles a sus semejantes, cuánto bien pueden hacer. Entonces es cuando veis las rocas convertidas en tierra laborable, los desiertos en pueblos llenos de vida, los asesinos en misioneros, las rameras en hermanas de caridad. El hombre es el delegado de Dios en la tierra, ya veis si puede metamorfosearla. Cuando yo estuve en vuestro mundo, había pocos espíritus animados de buen deseo. Fue una época de verdadero desconcierto, por eso mi conducta llamó más la atención y a mi muerte me apellidaron el santo. Pero creedme, estuve muy lejos de la santidad, porque yo conceptúo que el hombre santo debe vivir en una calma perfecta, sin tener nunca ni una sombra de remordimiento. Y yo, además de la lucha que sostuve cuando mi pobre madre estuvo en la aldea, lucha terrible, indecisión fatal que aún a veces me atormenta, en los últimos meses de mi estancia en la tierra estuve dominado por un remordimiento, pero por un remordimiento horrible, y mi hora postrera hubiera sido espantosa si Dios, en su misericordia suprema, no me hubiese dejado recoger el fruto de unos de mis grandes afanes, que fue la conversión de Rodolfo, espíritu rebelde a quien quise y quiero con un amor verdaderamente paternal. Si no hubiera sido por él, en los últimos instantes de mi vida terrena hubiese sufrido espantosamente. ¿Cuánto bien me hizo entonces? Quiero daros todos estos detalles, porque deseo presentarme a vosotros tal cual soy. No quiero que me creáis un espíritu superior, pues estuve lejos de serlo. Y la madre que tuve que escoger, por las condiciones dolorosísimas de mi vida, debéis comprender que tenía grandes deudas que pagar. Lo que sí tuve fue un verdadero afán de progreso, una voluntad potente empleada en el bien. Esas fueron mis únicas virtudes, si virtudes se pueden llamar mis ensayos de regeneración. Algunos de vosotros habéis llegado a ese momento decisivo, queréis comenzar a vivir, y como necesitáis enseñanza yo os daré todas las instrucciones que me sean posibles, yo os diré los goces inefables que me proporcionaron las buenas obras que hice, y los sufrimientos que me ocasionó el dejarme dominar un momento por cierta influencia espiritual. Estad siempre sobre aviso, preguntaos continuamente si lo que hoy pensáis está en armonía con lo que pensabais ayer. Y si veis una notable diferencia debéis poneros en guardia y recordar que no estáis solos, que los invisibles os rodean, y estáis expuestos a sus asechanzas. Yo una vez fui débil, y os aseguro que me costó muchas horas de tormento, mi fatal descuido. Un año antes de dejar la tierra, estaba yo una mañana en la iglesia, era a principios del otoño, y me encontraba triste, muy triste. Mi cuerpo se inclinaba hacia la fosa, mi pensamiento estaba decaído, veía acercarse la hora de mi muerte, y como durante mi vida no había hecho más que padecer, siendo víctima de continua contrariedad, si bien tenía la certidumbre absoluta de la eterna vida e individualidad de mi alma, como en la tierra es tan limitado el horizonte que abarcan nuestros ojos, yo decía con profunda pena, me moriré sin haber vivido. En tantos años solo algunas horas he podido contemplar el rostro de una mujer amada. Pero, ¡qué contemplación tan dolorosa! Ella con las convulsiones de la muerte. Mi amor queriendo salvarla, y mi deber diciendo, llévatela, Señor. Aparta de mí esta tentación. Yo que hubiera dado mil vidas por la suya. Tuve que alegrarme de su fallecimiento. ¡Qué alegría tan amarga! Me queda el infinito. Pero ahora, ahora no puedo recordar nada que me haga sonreír. Y me sentía desfallecer. Tengo observado que el espíritu se prepara con tétricos pensamientos cuando va a cometer una mala acción, y de igual manera, cuando va a hacer un acto meritorio todo parece que le sonríe. Uno está contento sin saber por qué, y es que nos rodean almas benéficas atraídas por nuestros buenos pensamientos. Cuando uno se empeña en verlo todo negro, atrae con su intemperancia a espíritus inferiores. Y yo aquella mañana estaba triste, muy triste. Me encontraba hastiado de todo y quería orar y no podía. Quería evocar algún recuerdo agradable y solo surgían en mi mente dolorosas reminiscencias. Cuando más preocupado me encontraba, sentí ruido de caballos que se pararon delante de la iglesia, oí muchas voces confusas, y por último vi entrar a una mujer en el templo, la que se dirigió hacia mí. Y yo, en vez de salir a su encuentro, me retiré con ademán sombrío y me senté en un confesionario, dispuesto a rehuir toda clase de comunicación, pero la mujer me siguió, y al estar cerca de mí, exclamó: «Padre Germán, es inútil que os alejéis de mí. Vengo de muy lejos para hablar con vos. Ya me conocéis. Y sabéis que cuando yo quiero una cosa la consigo, así que es inútil vuestra resistencia», y se arrodilló delante del confesionario, pero con un ademán hostil, insultante, su cuerpo se doblegó por pura fórmula, pues se conocía que estaba dispuesta a emplear la fuerza para conseguir su deseo. La voz de aquella mujer crispó todos mis nervios y me irritó de tal manera, que cambió por completo mi modo de ser. La conocí hacía muchos años, y sabía que era un reptil que se arrastraba por la tierra y que había causado más víctimas que 100 batallas. Sabía que cuando una mujer deshonraba el nombre de su padre, o el de su marido, y su deshonra se hacía visible, llamaban a la arpía, le daban un puñado de oro, y ella se encargaba de estrangular al tierno ser, fruto inocente de ilícitos amores. Sabía que ella había seducido a muchas jóvenes, y las había llevado en brazos de la prostitución. Sabía que aquella mujer era peor que Caín. Sabía tantos detalles y detalles tan horribles de su existencia, que cuantas veces se había puesto en mi camino, había huido de ella, sintiendo una repugnancia invencible. Y al verla tan cerca de mí me exasperé y le dije con acento furibundo: «Me importa poco que vengáis de muy lejos. Nada quiero escuchar que se relacione con vos, nada. ¿Me entendéis bien? Pues, idos de aquí y dejadme tranquilo. Sé que pronto me iré, y tengo derecho a morir con tranquilidad, y sé que hablando con vos perderé la paz de mi alma. Y vos sois el santo que dicen, y arrojáis a los pecadores arrepentidos de la casa de Dios. ¿Es que vos no venís arrepentida? Ya sé lo que deseáis. Sin duda me diréis, pues ya tengo algunos indicios de vuestro plan, que queréis reedificar esta vieja iglesia y levantar un soberbio santuario en la Fuente de la Salud, que sirva de hospedería a los peregrinos. ¿Es verdad que ese es vuestro proyecto? ¿Pensáis que si levantáis templos en la tierra vuestra alma podrá entrar en el cielo? Y hasta quizás me diréis que, cansada de la lucha de la vida, queréis vestir el humilde sayal del penitente. Bien dicen que sois brujo, y yo así lo creo. Efectivamente, habéis adivinado mi pensamiento, los años me abruman con su peso, temo que la muerte me coja desprevenida, y bueno es prepararse para la eternidad, si es que el alma se da cuenta de sus actos, y si nada recuerda, siempre es grato ponerse bien con el mundo y dejar una buena memoria, que borre aquella huella de algunos desaciertos que he cometido, de los cuales la calumnia se ha apoderado y me han dado cierto renombre, que no le quiero de modo alguno para bajar a la tumba. El oro todo lo compra. Sed razonable, dejaos de vanos escrúpulos y hagamos un contrato en regla. Yo os daré todo el oro que pidáis, Y, en cambio, haced vos cuanto creéis conveniente para que mi alma repose tranquila después de la muerte, y me recuerden en la tierra con respeto, con veneración. Mi pensamiento, como veis, es bueno. Quiero borrar las huellas del delito y asegurar mi salvación eterna. Una buena confesión dicen que nos reconcilia con Dios. Yo quiero reconciliarme con Él. Así que tenéis que escucharme, porque vuestra obligación es atender a los pecadores. Así como la serpiente va fascinando a sus víctimas, del mismo modo aquella mujer me fascinó con su mirada diabólica. Quise hablar y no pude, y ella, aprovechando mi forzado silencio, comenzó a contarme la historia de su vida. Estuvo hablando 4 horas seguidas. Y yo, mudo, aterrado, sin saber qué pasaba por mí, la escuché sin interrumpirla ni una sola vez. Hubo momentos que quise hablar, pero tenía un nudo de hierro en la garganta, mis sienes latían apresuradamente, mi sangre parecía plomo derretido, que, al circular por mis arterias, abrasaba mi ser, y cuando concluyó de hablar, como si una fuerza extraña se apoderara de mí, salí de mi entumecimiento, me estremecí violentamente, me levanté iracundo, salí del confesionario, la cogí del brazo y la hice levantar, diciéndole: «Si yo creyera en sortilegios, creería que me has hechizado, cuando he tenido la paciencia de escucharte tanto tiempo. Pero no, sin duda, mi espíritu ha querido convencerse de tu infamia, y por eso te presté atención, para estar seguro de que eres peor que todos los Caínes, Herodes, Calígulas, y Nerones de que nos habla la historia. Para mí no ha habido pecador que no haya encontrado en él un átomo de sentimiento, pero en ti no veo más que la más cruel ferocidad, pero una ferocidad inconcebible. Te has complacido en matar a los niños, que son los ángeles del Señor. ¿No te has conmovido viendo su impotencia? Nada te han dicho sus ojos, que guardan el resplandor de los cielos. Te has apoderado de ellos como fiera sin entrañas, y te has sonreído cuando los veías agonizar. Y después de tantos crímenes, después de ser el oprobio y el horror de la humanidad, quieres levantar un templo, quieres profanar esta pobre iglesia, revistiéndola con mármoles comprados con un dinero maldito. Quieres envenenar la fuente de la salud haciendo servir el manantial de Dios para un tráfico infame. Quieres comprar el reposo eterno con una nueva alevosía. Miserable. Sal de aquí. Para ti no tiene Dios misericordia. Ahora, piensas en el reposo. Y tú no puedes reposar jamás. Tú tienes que ir como el judío errante de la leyenda bíblica, recorriendo el universo. Cuando pidas agua, los niños que tú asesinaste te presentarán su sangre mezclada con hiel, y te dirán: «Bebe y anda». Y tú andarás, y andarás siglos y siglos sin que la luz del sol hiera tus ojos, y cerca de ti, muy cerca, oirás voces contusas que te dirán: «Maldita, maldita seas». Y yo doy comienzo a decírtelo, yo te digo: «Sal de aquí, que las paredes de este santo templo parece que se agrietan, parece que quieren desplomarse para no servir de bóveda a tu cabeza, a tu horrible cabeza, donde no han germinado más que las ideas del crimen. Yo, que para todos tuve compasión, y que oculté a tantos malhechores, para ti no tengo más que el anatema y la excomunión. Huye de aquí, maldita de los siglos. Huye de aquí, leprosa incurable. Huye de aquí, que el sol se nubla porque no quiere contagiarse contigo». Y como si la naturaleza quisiera ayudarme, se desencadenó una tempestad de otoño, arreció el viento, rugió el huracán, y aquella mujer tuvo miedo, tembló de espanto, creyó llegado el juicio final y gritó con verdadera angustia: «Misericordia, Señor. ¿De quién la has tenido tú?» Repliqué con tremenda ira: «Huye de aquí. ¿Qué tal horror me inspiras? Que si más tiempo te contemplara me convertiría en vengador de tus víctimas». No sé qué debieron revelar mis ojos, porque ella me miró, lanzó un grito aterrador y huyó como una exhalación. Yo me quedé mirando algunos instantes la dirección que había tomado, sentí un dolor agudísimo en el corazón, y me desplomé en tierra. Cuando entré de nuevo en la vida de relación, supe por Miguel que había estado 2 días sin sentido. Los niños, con sus caricias, Habían querido hacerme despertar, pero todo había sido inútil. Volvieron los pequeñitos y rodearon mi lecho con la más tierna solicitud. Los miré con infantil alegría, pero enseguida recordé lo que había pasado, y les dije, «Dejadme, hijos míos. Yo no soy digno de vuestras caricias». Los niños me miraron y no comprendieron. Yo les repetí las palabras anteriores, y uno de ellos dijo a los demás, «Vamos a decirle a María que el padre Germán está muy malo». Le sobraba razón, tenía enfermo el cuerpo, tenía herida el alma. Desde entonces no tuve un momento de reposo, ni en la tumba de ella. A veces, se me aparecía la niña de los rizos negros, me miraba tristemente, y yo decía, «Es verdad que ya no soy digno de ti. He arrojado a un pecador del templo». La hermosa aparición me parecía que lloraba, y yo al ver sus lágrimas, lloraba como ella, y exclamaba, «Desventurado. ¿Quién soy yo para maldecir?». Aquella infeliz tuvo miedo, y en lugar de decirle, «Espera, espera, que la misericordia de Dios es infinita», le dije, «Sal de aquí, maldita de los siglos. Yo sí que he profanado esta vieja iglesia. Parece mentira. Yo que solo he sabido amparar. ¿Por qué una vez rechacé a un infeliz pecador? ¿Por qué? Y me iba al campo solo. No quería que los niños me acompañaran porque no me conceptuaba digno de su compañía. Las tardes de otoño son muy tristes. Los últimos rayos del sol parecen los hilos telegráficos de Dios, que transmiten al hombre un pensamiento de muerte. Yo los miraba y decía, «¿Es verdad que me decís que voy a morir pronto?». Y como si la naturaleza respondiera a mi pensamiento, las sombras envolvían una parte de la tierra. Y yo veía la figura de la judía errante, que corría delante de mí, y únicamente me calmaba cuando las estrellas me enviaban sus sonrisas luminosas. En aquella ocasión Rodolfo me prestó un gran consuelo. No me dejaba casi nunca solo, parecía mi sombra. Dondequiera que yo iba venía a buscarme y me decía, «No seáis así. Con una pecadora habéis sido inflexible. En cambio muchos culpables os deben su salvación. Sed razonable. ¿Qué pesará más en la balanza divina, un ser o mil? Pues más de mil y de 100.000 habéis salvado de la desesperación. Ya, estáis enfermo. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Vamos, animaos», y me acariciaba como a un niño, y hacía que yo me apoyase en su brazo. Por momentos me animaba, pero volvía a caer en mi abatimiento. Así estuve sufriendo un año, siempre pensando por qué habría sido ya tan intolerante con aquella mujer, cuando mi clemencia era proverbial. Cierto que era el reptil más repugnante que yo había conocido, pero ¿quién era yo para condenar? Tan tenaz idea me fue minando poco a poco, hasta que caí en mi lecho para no levantarme más. Rodolfo y María fueron mis enfermeros, y todos los habitantes de la aldea rodeaban mi humilde cama. Los niños me decían, «No te vayas. Levántate. Ve a la fuente de la salud. Verás que bebiendo aquella agua te pones bueno». Y yo les contestaba, «Hijos míos, ya no sirve para mí la fuente de la salud que hay en este lugar. Me hace falta la fuente de la salud que hay en el infinito». Las jóvenes lloraban y me decían, «Padre Germán, no os vayáis». Y más de una joven pareja se arrodilló ante mi lecho, como si este fuera un altar, diciéndome, «Padre, bendecid nuestra unión, y así aseguramos nuestra felicidad». Y los ancianos me miraban con profunda pena, y decían, «Tú no debes morir nunca, porque tú eres el mejor consejero que hemos conocido en las horas de tribulación». Todas estas pruebas de cariño me conmovían y me avergonzaban, y al fin, queriendo descansar en algo, mi conciencia, les dije 2 días antes de morir, «Hijos míos, quiero confesarme con vosotros. Escuchadme», y le conté lo que había hecho con la mujer culpable, diciendo al terminar, «Quisiera purificar la iglesia que yo profané. Quizás el tiempo se encargue de ello», y en aquel instante tuve sin duda espíritu profetice, porque algunos años después, destruyó el fuego el templo que mancillé con mi intolerancia. Por el momento coged mi vieja capa, sacadla en medio de la plaza y quemadla, que si bien a muchos culpables cubrí con ella, a un pecador le negué el abrigo, y el manto del sacerdote que no cobija a todos los pecadores merece quemarse y arrojar sus cenizas al viento. En cuanto a mi cuerpo, no le impongo ese suplicio, porque no fue mi materia la que pecó, sino mi espíritu, y éste ya sufre hace tiempo la tortura del remordimiento. Fuego que abrasa sin consumir. Mas no creáis que mi conciencia será eterna, porque yo me purificaré por medio de obras meritorias en mis sucesivas encarnaciones. Rodolfo me miraba, diciéndome con sus ojos: «No te vayas, que yo no quiero». Y yo le decía: «Es inútil tu demanda. Llegó el fin del plazo. Mira cómo yo muero. Toma ejemplo. No es mi hora postrera como yo pensaba. Creí morir tranquilo, y mi mal proceder con aquella infeliz me hace temblar. Si una mala acción tanto me hace sufrir, calcula cómo morirás tú si a tus pasados desaciertos acumulas nuevos extravíos. Júrame que no olvidarás mis consejos, y así moriré tranquilo». Rodolfo no podía hablar, pero estrechaba mis manos contra su pecho, y sus ojos me decían: «Vive, vive por mí». Cuánto bien me hacían aquellas miradas. Porque cuando apartaba mi vista de él, veía a la judía errante que corría. Yo la seguía y los dos corríamos hasta que yo caía desvanecido. Cuánto sufría en aquella carrera vertiginosa que, a pesar de ser imaginaria, a mí me parecía una horrible realidad. Rodolfo, comprendiendo mi estado, tuvo una buena inspiración. Yo había enseñado a los niños a cantar en coro en las festividades de la iglesia. Yo les componía la música y la letra de cantos sencillos, y había escrito uno para la muerte de un anciano muy querido de la aldea, cuyas estrofas hablaban al corazón. Una de ellas, traducida literalmente en nuestro idioma, decía así: «Anciano, no te vayas, quédate con nosotros. En la tierra está el cuerpo de Dios en el misterio de la Eucaristía. Bien puedes quedarte tú. Hay mujeres que te aman, niños que sonríen y ancianos que bendicen. No te vayas, quédate con nosotros. Aquí hay flores, hay aves, hay agua, y rayos de sol. No te vayas, quédate con nosotros». Las vocecitas de los niños, cantando estas estrofas, producían un efecto dulcísimo y conmovedor. Rodolfo salió de mi estancia, y volvió a entrar a los pocos momentos, diciéndome: «Padre, escuchad, escuchad lo que dicen los niños». Yo presté atento oído, y al oír el canto de los pequeñitos, acompañado de los acordes del órgano, sentí un bienestar indefinible, mi mente se tranquilizó como por encanto, huyeron las sombras del terror y vi mi estancia inundada de una luz vivísima. Figuras hermosísimas, descollando entre todas ellas la niña de los rizos negros, que inclinándose sobre mi frente, me dijo con voz acariciadora: «Escucha, alma buena. Escucha el último canto que elevan por ti en la tierra. Escucha las voces de los pequeñitos, ellos te dicen: bendito seas». Aquellos momentos me recompensaron con creces de toda una vida de sufrimientos. En la tierra me llaman los niños, en el espacio me llaman los ángeles. Todos me querían. ¿Puede haber mayor felicidad? No. Rodolfo me estrechaba contra su corazón. María sostenía mi cabeza, y yo sin sacudimientos y sin fatiga me desprendí de mi cuerpo, sobre el cual se precipitaron todos los niños. Y aunque en la tierra los muertos inspiran repugnancia, mi cadáver no la inspiró. Todos los habitantes de la aldea acariciaron mis restos, que permanecieron insepultos muchos días, respetando órdenes superiores de la autoridad eclesiástica, que al fin profanó mi cuerpo, poniendo en mis sienes la mitra que usan vuestros obispos. Y todo el tiempo que permaneció mi cuerpo en la iglesia no dio señales de descomposición, efecto sin duda de mi extremada delgadez, puesto que parecía una momia, pero que la gente sencilla atribuía la santidad, y todas las tardes entonaban los niños el último canto que yo les había enseñado. Supe después, para mi consuelo, que cuando arrojé a la pecadora del templo, fui fiel intérprete de otros espíritus que se apoderaron de mí, aprovechándose de mi debilidad y de mi descontento. Y a no ser por la buena inspiración, que me envolvía en densas sombras, y como yo no quería salir de ellas, pues sufriendo me parecía que lavaba mi culpa, no daba paso, no ayudaba a mis protectores de ultratumba para que llegasen hasta mí. Hijos míos, ya veis cómo, por un momento de debilidad, por dejarme vencer por el hastío, serví de instrumento a espíritus vengativos. Yo sé lo que sufrí. Sed resignados, nunca os desesperéis, nunca. Haced todo el bien que podáis, y así obtendréis lo que yo alcancé, pues, a pesar de mis defectos y de mis debilidades, mi muerte fue la muerte del justo. Los pequeñitos me decían, «No te vayas». Y los espíritus del Señor repetían en el espacio, «Escucha, alma buena, escucha el último canto que elevan por ti en la tierra. Escucha la plegaria de los niños, ellos te dicen, «Bendito seas». Artículo 23, un día de primavera. ¡Qué hermosa es la primavera, hijos míos! Ella nos sintetiza la vida, porque es la encarnación de la esperanza, es la realidad de la gloria. La tierra, a pesar de no ser un mundo feliz, puesto que dista mucho de la perfección, en relación a los méritos de los terrenales, es en la primavera el trasunto del paraíso, porque en esa estación florida todo sonríe, todo se despierta el beso mágico de Dios. Hay lugares más bellos unos que otros, y durante mi última existencia habité, como ya sabéis, en una aldea situada en uno de los parajes más pintorescos de este planeta. La iglesia y varias casas estaban edificadas en una extensa planicie, y el resto de la población estaba diseminado por las montañas que en anchuroso anfiteatro circulan la aldea. El mar, casi siempre bonancible, me ofrecía su inmensidad para inducirme a la meditación. Entre las montañas se extendían apacibles valles surcados por arroyos cristalinos que me convidaban con su frescura y sus fértiles sembrados a reposar dulcemente las mañanas de primavera. Y ya que vosotros disfrutáis ahora de esa hermosa estación del año, quiero deciros cuánto gocé en un día de esa época feliz en la cual los pájaros, las brisas, las flores, la luz del sol, el fulgor de las estrellas, todo parece que nos dice: «Ama, hombre de la tierra, sonríe, alégrate, pobre infortunado, y espera un mañana venturoso». Yo, desde niño, adoré a la naturaleza y admiré los encantos de la creación, que son como las gotas del rocío, innumerables. Por razón natural, cuando tuve más reflexión, admiré mucho más todas las bellezas que me rodeaban, y si no hubiera sido porque las condiciones de vida no eran para retirarme a una gruta y entregarme a la meditación, sino que debía permanecer firme en mi puesto para atender, no solo a mis feligreses, que, en honor de la verdad, eran los que menos trabajo me daban, sino a los habitantes de los pueblos vecinos, que continuamente venían a contarme sus cuitas, y otros muchos pecadores que dejaban sus palacios y sus castillos para pedirme un consejo, y, por último, innumerables mendigos que venían con frecuencia a pernoctar en la aldea, seguros de encontrar favorable acogida. Todo esto reclamaba mi presencia y me alejaba de mis lugares predilectos. Porque me gustaba irme muy lejos del poblado, me complacía admirar el trabajo de Dios sin que la mano del hombre hubiese puesto su sello. Quería ver a la naturaleza con sus bosques sombríos, con sus alegres praderas alfombradas de musgo y bordadas de flores, con sus arroyuelos límpidos como las miradas de los niños, y torcidos como las intenciones del malvado, con sus impetuosos torrentes, con sus rocas cubiertas de silvestres enredaderas, con todos sus agrestes atractivos. Así encontraba yo la obra de Dios más bella. Para mí siempre ha sido Dios el divino artista quien he adorado estudiando a los infusorios, y aspirando el perfume de las humildes violetas. Cuando yo podía reservar algunos momentos para mí, salía al campo, y a pesar de que mi organismo era muy endeble, como por encanto adquiría fuerza, y como si fuera un pequeñuelo, me lanzaba a correr, pero con una carrera tan rápida, con velocidad tan vertiginosa, que a mi fiel sultán le costaba trabajo alcanzarme. Llegaba a la cumbre de una montaña, me sentaba, miraba en torno de mí, y al verme solo respiraba mejor, sentía un placer inexplicable, y me entregaba, no una estática contemplación, porque el éxtasis no sirve para nada. Lo que sí me sucedía, es que al verme rodeado de tantas bellezas, reflexionaba y decía, aquí todo es grande, maravilloso. ¿Yo solo soy el ente pequeño y vulgar? Pues es necesario que el habitante sea digno de la casa que le han concedido, que le han destinado. Y como nunca me faltaban desgraciados a quienes amparar, me ocupaba en desenvolver un plan para llevar a cabo una empresa, y nunca tenía tanta lucidez como cuando me iba al campo y me entregaba a pensar en el porvenir de los desheredados. En aquellos instantes se cumplía en mí el adagio evangélico de que la fe transporta las montañas, porque lo que dentro de mi iglesia me parecía imposible realizarlo, allí lo encontraba todo llano, sin que el menor obstáculo se interpusiera a mi deseo, y entonces, cuán satisfecho volví a mi aldea. Entonces no corría. Iba muy despacio. Me permitía gozar como un sibarita, estaba contento de mí. Y nunca es más dichoso el hombre que cuando sondea su memoria y en el depósito de sus recuerdos no haya un solo remordimiento, sino al contrario, ve levantarse lozana la flor de una acción generosa. Como los terrenales estamos tan poco acostumbrados a hacer el bien, cuando cumplimos con nuestro deber, en los primeros momentos nos parece que hemos conquistado un mundo. Y esta satisfacción, si bien es una prueba de nuestra debilidad, mientras no nos llegue a embriagar y se convierta en orgullo, en presunción, tiene su parte, o mejor dicho, su todo, muy beneficioso para el espíritu, porque se disfruta tanto cuando se puede enjugar una lágrima, que por gozar de ese placer, el hombre se aficiona al bien, que es todo lo que hay que hacer en la tierra, practicar el amor. Pero los terrenales no saben amar, confunden la concupiscencia y la atracción natural de los cuerpos, que es necesaria e indispensable para multiplicarse las especies, con ese sentimiento delicadísimo, con esa compasión profundísima, con esa ternura inexplicable que debe enlazar a las almas y formar esa gran familia que tan fraccionada y tan dividida se encuentra hoy. Entre los mendigos y aventureros que con frecuencia pernoctaban en la aldea, había una familia compuesta del matrimonio y cuatro hijos, tres varones y una niña, que me habían hecho pensar mucho, porque nunca creo que se han unido en la tierra, en una misma familia, espíritus más afines, excepto uno. El marido, a quien llamaré Eloy, era un ser miserable y corrompido, hundido en la más completa abyección, de instintos tan salvajes y tan crueles, que mataba por el placer de matar. Su esposa era su fiel retrato, su dios era el oro, y si mil almas hubiera tenido, todas las hubiera vendido al diablo con el fin de poseer tesoros. Y sus hijos, la niña Teodorina, era un ángel, era una aparición celestial, y sus hermanos tan perversos como sus padres, pero cada uno inclinado a un vicio distinto desde su más tierna edad. Aquellos cuatro seres, por un misterio de la providencia, todos habían recibido de mis manos el agua del bautismo. Teman su castillo lindando con la aldea, y habían sido tantas las fechorías de Eloy y de su esposa en todos sentidos, que habían sido desposeídos de todos sus bienes, se había puesto precio a sus cabezas, y los que habían nacido poco menos que en las gradas de un trono, se vieron sin tener donde reclinar su sien. Todas las excomuniones pesaban sobre ellos. La iglesia les había cerrado sus puertas, el sumo pontífice había dado las órdenes más severas para que ningún vicario de Cristo les dejase entrar en el templo bendito, y no sabéis vosotros lo que significaba en aquella época estar excomulgado, era peor que morir en una hoguera, era ser el blanco de todas las humillaciones, y todos tenían derecho a insultar a los excomulgados, que llevaban un repugnante distintivo. Pobres espíritus. ¿Cuántos desaciertos cometieron? ¿Cuántas lágrimas se vertieron por su causa? ¿Cuán tenaz fue su rebeldía? Tuvo que verificarse poco menos que un milagro para que aquellos réprobos vieran la luz. Muchas veces vinieron a pedirme hospitalidad y a recoger alguna suma de dinero que yo les guardaba, y yo temblaba al verlos, porque los hijos de Eloy eran tan perversos que en un día que estuvieran por aquellos contornos, talaban los campos. Estrangulaban a las ovejas, mientras su hermana Teodorina, sentada sobre mis rodillas, lloraba por los desaciertos de sus hermanos, y me decía, «Padre, ¿Cuándo llegará para los míos la hora de redención? Yo se lo pido a la Virgen María, ¿y esta me habla? Sí. Padre, la Virgen habla conmigo, y me dice, no dejes a los tuyos, que solo tú los llevarás a la tierra de promisión. ¡Cuán grande fue la misión de Teodorina! Desde la temprana edad de 6 años tuvo tan admirables revelaciones, que era el asombro de cuantos la escuchaban. La última vez que vinieron a la aldea, Eloy estaba muy enfermo, y aunque yo tenía orden, como todos los sacerdotes, de no dejarlos entrar en mi iglesia, ni hacer noche en las cercanías del pueblo, cedí al enfermo mi lecho, y a la demás familia la acomodé como pude. Los más ancianos del lugar se atrevieron a decirme, «Padre, vos desafiáis la cólera de Dios». «¿Queréis decir?», les contesté, «la de los hombres, porque lo que es Dios no se encoleriza jamás. Sed más francos, decidme que tenéis miedo, porque pensáis que su permanencia en la aldea os traerá trastornos y calamidades. Descuidad. Lo que sí habéis de hacer es redoblar vuestra vigilancia, colocando perros en lugar conveniente para que los pequeños excomulgados no destrocen en un segundo el trabajo de muchos días. Cuidad de vuestros sembrados y ayudadme al mismo tiempo a hacer una buena obra, que me encuentro inspirado, y alguien me dice que conseguiré ahora lo que no he podido alcanzar en muchos años. Como yo terna sobre mi grey tanto poder, una palabra mía bastaba para disipar todos sus temores, y los padres de María se llevaron a su casa a los hijos de Eloy, quedándome en la rectoría el enfermo, su esposa y la angelical Teodorina, niña hechicera que siempre venía tras de mí a contarme sus ensueños y a decirme, «Padre, yo no quiero irme de aquí. A vuestro lado mis padres son más buenos. Aquí no hacen daño a nadie, pero fuera de este lugar. Sufro tanto. Hacen el mal por el placer de hacerlo». Eloy estuvo un mes enfermo, y durante aquel tiempo sus hijos hicieron el mal que pudieren. Así es que en la aldea no había un solo habitante que los quisiera, hasta los perros, los odiaban, hasta Sultano en cuanto los veía se arrojaba sobre ellos. Y, en cambio, a Teodorina le lamía las manos, y se echaba a sus pies para que la niña jugara con él. Eloy, durante su enfermedad, tuvo largas conversaciones conmigo. Y yo aproveché todas las ocasiones para inclinarlo al bien, prometiéndole que si él reconocía al soberano existente, yo tenía influencia sobrada para conseguir que el jefe de la iglesia los perdonara. Y aunque sus cuantiosos bienes no podría recobrarlos en su totalidad, porque eran tantas las acusaciones que sobre él pesaban, eran tantos los nobles descontentos que habían apelado al rey pidiéndole justicia, que no se podía alentar esperanzas de recobrar muchas de sus fortalezas, pero sí algunas de sus granjas. Yo me encargaría de hacer educar en un convento a sus hijos y podría renacer a la vida el hombre que al venir al mundo había sido envuelto en batista y encajes, y había llegado al extremo de ser casi un bandido que no podía pasar la noche en poblado. Eloy me escuchaba atentamente, su esposa también. Pero esas dos almas tan pervertidas se encontraban también en brazos del crimen, la vida anómala que llevaban era tan de su agrado, que si venían a buscarme era por Teodorina. La pobre niña era la que siempre clamaba por venir a mi aldea, y aquellos dos seres, a pesar de su perversidad, querían a su hija todo lo que ellos podían querer, porque era verdaderamente un ángel de redención. Hasta sus hermanos la respetaban, y eso que era la más pequeña. Cuando Eloy pudo dejar el lecho ya se asfixiaba en mi compañía, y su esposa más que él aún. En cambio, Teodorina, que entonces tendría 10 años, sonreía gozosa cuidando las flores de mi huerto, y me decía, «Padre, vos que sois un santo, haced un milagro con mis padres». Y al decir esto, me miraba de una manera tan significativa, me expresaban tantas cosas sus ojos, que le respondí una tarde, «Te prometo que, o mucho me engaño, o Dios escuchará tus ruegos y los míos. Ruega tú, hija mía, dile a la Virgen que ves en tus sueños que me ayude, que los espíritus benéficos me den su potencia, y seré capaz de transformar un mundo». Cuando Eloy dejó el lecho, la hermosa primavera engalanaba los campos, los bosques daban franca hospitalidad a millares de pájaros, que entonaban dulcísimos cantares, Las praderas ostentaban su más bella alfombra matizada de diversas flores, el aire era tibio y perfumado, el cielo con su manto azul hablaba al alma. Hice venir a algunos ancianos y les dije: amigos míos, con el enfermo que he tenido en mi oratorio, con la ansiedad que me han producido los hijos de ese desgraciado, y otras penalidades que me agobian, conozco que mi cabeza flaquea. La tengo tan debilitada que no puedo coordinar mis ideas, me asusta el pensar que yo podría vivir largos años entregado a la inacción. Creo firmemente que si yo pudiera salir al campo, a uno de mis lugares predilectos, tendría nueva vida. Así es que quiero que todos vosotros me ayudéis a la curación. Quiero que todos los habitantes de la aldea, todos, y cuantos pobres se encuentren en nuestra compañía, vengan conmigo a pasar un día en el campo. Ese día no quiero que en torno de mí se llore, quiero que todos sonrían, quiero hacerme la ilusión de que nos hemos trasladado a un mundo feliz. ¿Aprobáis mi plan? ¿Queréis acompañarme para entonar una salve en la cumbre de la montaña más alta que divisa nuestros ojos? Sí, sí, gritaron los ancianos con alegría infantil. Haremos todo lo que vos queráis para conseguir la prolongación de vuestra vida. ¿Pensáis mucho? ¿Trabajáis demasiado? Tenéis razón, vamos a descansar un momento de nuestras fatigas. Y con afán febril, mis buenos feligreses corrieron por la aldea dando la Fausta Nueva, que yo quería ir al campo rodeado de mi amada Grey y de cuantos pobres se encontraban en el lugar. Llegó el día señalado, y justamente la noche anterior habían venido muchos pordioseros. Aún las estrellas enviaban su fulgor a la tierra, cuando ya Sultán entró en mi cuarto ladrando alegremente, como diciéndome: despierta, que ya es hora. ¡Qué animal tan inteligente! ¿Cómo lo comprendía todo? ¿Cómo hacía ruido cuando me veía alegre? ¿Cómo guardaba mi sueño cuando le decía: ah, Sultán, estoy malo? Entonces se colocaba al pie de la escalera que conducía a mi cuarto, y no había cuidado, nadie subía a molestarme. Cuando él conocía que yo debía levantarme temprano, entraba en mi aposento dando saltos y cabriolas. Como era tan grande, su alegría promovía una verdadera revolución, porque derribaba las sillas, mi viejo báculo rodaba por el suelo, y yo me complacía viendo tal movimiento. Aquella madrugada, al despertarme, le dije a Sultán: vete, quiero estar solo. Vete y despierta a los perezosos. Sultán me miró, apoyó su hermosa cabeza en mis manos, y después con aquella inteligencia maravillosa que le distinguía, se fue pausadamente. Entonces no hizo ruido, comprendió que mi mente necesitaba cierto reposo en aquellos instantes. Al verme solo, me levanté, abrí la ventana, y asomándome contemplé el cielo y exclamé: Señor, se halló hoy uno de tus mensajeros. Dame esa fuerza mágica, esa potencia sin rival que tienen en los momentos supremos algunos de tus enviados. Quiero volver al redil a dos ovejas descarriadas. Ayúdame tú, Señor. Que sin ti no tengo aliento, me falta persuasión para convencer, me falta esa elocuencia para entusiasmar y decidir al ser indiferente, me falta esa voz profética que encuentra eco en la mente del culpable. Yo soy un árbol muerto, pero si tú quieres, Señor, hoy tendré nueva savia. Tú ves cuál es mi intención, quiero salvar a 5 seres que naufragan en el mar del crimen, quiero evitar el martirio de un ángel. Teodorina es uno de tus querubines, y se asfixia, Señor, entre los reptiles. Se halló por breves segundos uno de los delegados de tu omnipotencia. Déjame dar esperanza a los desesperados, déjame cantar el Hosana de gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra. Déjame ir al grandioso templo de las montañas cuya cúpula es el cielo. Quiero adorarte, Señor, con el amor de mi alma, con el contento de mi espíritu. Quiero sonreír. Señor, después de haber hecho una buena obra, déjame gozar de un momento de satisfacción, déjame salir de mi cárcel sombría para contemplar la belleza de la luz. ¿Te pido acaso mucho, Señor? ¿Deseo acaso un imposible? No, murmuró una voz a mi oído. Vete tranquilo, que la victoria tuya será. Y como si hubieran llevado al hombre viejo y hubiesen traído al hombre joven, de igual modo me sentí transformado. Yo mismo me admiré y exclamé: ¡Cuán grande es tu poder, Señor! Tú eres el alma de todas las almas, tú eres la vida, tú eres la fuerza, tú eres la eterna juventud. Lleno de dulcísimas esperanzas, fue a buscar a Eloy y le dije: Hoy saldremos todos. Yo me apoyaré en ti. Es la única recompensa que te pido en pago de mis desvelos. Sé tú hoy mi báculo, y mañana libre eres si te quieres ir. Con la promesa de irse, Eloy se alegró, y con agrado me ofreció su brazo. Entramos en la iglesia, donde me esperaba el pueblo en masa, y allí dije a mi auditorio: Hijos míos, pidamos a Dios que de este hermoso día conservemos todos un recuerdo imperecedero. Cuando salimos a la plaza reparé que faltaban varias mujeres de las más buenas y caritativas. Pregunté por ellas y me dijeron que se habían quedado en casa por tener dos de ellas un hijo enfermo, y las otras por hacerles compañía. Que vengan las que tengan niños enfermos, que hoy Dios permite que yo tenga donde sanar a los enfermos. Vinieron las dos mujeres con sus pequeñitos en brazos, y di un beso a los dos niños, diciendo en mi mente: Señor, tú ves mi deseo, ayúdame. Los niños, al sentir mis labios en su boca, se estremecieron y abrieron los ojos. Uno de ellos se sonrió y acarició a su madre, buscando en su seno el agua de la vida, mientras el otro, que eterna más edad, hacía esfuerzos porque le dejaran en el suelo. Eloy me miró y me dijo: Habéis hecho un milagro, padre. Otro más grande haré después, porque hoy Dios me inspira. Dios ve mi deseo, y Dios da un mundo al que le pide con el corazón. Y nos pusimos en marcha. ¡Qué día tan hermoso, hermanos míos! Fue el único día que sonreí en la tierra. Hubo momentos en que me creí transportado a un mundo mejor. Las jóvenes y los mancebos iban adelante, y los ancianos y los niños venían conmigo. Todos cantaban, todos reían, todos se entregaban a la más dulce expansión. Cuando llegamos a la cumbre de la montaña, ¡qué espectáculo tan admirable se presentó ante nuestros ojos! El mar y el cielo tenían el mismo color, ni una nube empañaba el firmamento, ni una ola turbaba el reposo del líquido elemento, que, formando un espejo inmenso, parecía que retrataba el etéreo lago del infinito. Verdes llanuras cruzadas por riachuelos cristalinos, colinas coronadas por frondosos árboles, todo allí era bello, todo sonreía, todo le decía al hombre: adora a Dios. Así lo comprendió mi alma, y así lo comprendieron mis compañeros, porque todos doblaron la rodilla y juntaron las manos en señal de adoración. Después se levantaron, y entonamos una salve a la naturaleza que yo les había enseñado. Una de sus estrofas decía así: Salve, oh cielo, con tus nubes. Salve, oh lluvia benéfica que fecundizas la tierra. Salve, compañeros y antecesores del hombre, oh árboles amigos, que tan útiles sois a la humanidad. Del oloroso cedro se hace la cuna del niño, de la robusta encina se hace el ataúd del anciano. Salve, oh habitantes del aire, que nos habéis enseñado los himnos de alabanza para saludar al buen Dios. Eloy, su esposa y sus hijos estaban junto a mí, y advertí que el primero instaba a los suyos para alejarse. Entonces le dije: ¿Por qué quieres irte? Porque sufro. Tanta luz me hace daño. Sois demasiado bueno para nosotros, y debéis advertir que, según dicen, Dios no admite en su cielo a los malvados. Aquí parece que estamos en la gloria, y este lugar no me pertenece. Dejadme marchar. ¿Ya te irás? Espera. Cuando se terminó el canto, comimos todos pan, queso y frutas en abundancia, almuerzo frugal que todos encontramos sabrosísimo. Las niñas bailaron, cantaron, jugaron. Los niños corrieron, los ancianos y las madres de familia jóvenes hablaron y formaron planes para el porvenir. Cada cual se entregó a la expansión, según su edad, y yo, con Eloy y su esposa, me dirigí a un bosque, nos sentamos, y cogiendo las manos de Eloy entre las mías, le dije: Ya sé que sufres. La emoción te ahoga. Has visto un reflejo de la vida,

diciendo por lo bajo, «Sois un hechicero, sois el fiel servidor de Satanás». Aquella tarde se organizó la procesión, delante iba toda la nobleza, detrás los prelados, tras de ellos todos los habitantes de la aldea, y por último yo, llevando en las manos el cáliz. Todos los niños me rodeaban, no solo los de la aldea sino también los de la nobleza, que como la niñez es tan expansiva, me demostraba su afecto con la ingenuidad de su inocencia. Los niños fueron los únicos que gozaron en aquel paseo. Los demás siguieron el curso de la procesión, por seguir, sin esa espontaneidad del alma, que es la vida del espíritu. En la cumbre de la montaña hicimos alto, y los niños de la aldea entonaron un himno a la providencia, implorando su protección para los viajeros, que al día siguiente debían emprender la marcha para regresar a sus hogares. Descendimos al llano, cruzamos el puente del barranco y nos detuvimos en la plaza de la iglesia, donde los enfermos y los más ancianos nos esperaban, es decir, me esperaban. Me cabe la satisfacción de decir que si dejaron su lecho fue para oírme, porque sabían que yo hablaría antes de entrar en el templo, lo que contrarió en gran manera al obispo Labonio, mas yo le dije: «Aquí es donde debo hablar, porque es donde los enfermos y los ancianos me esperan. La iglesia es pequeña e incómoda, porque carece de los asientos necesarios. Aquí están ellos en su lugar favorito. En esta plaza han jugado cuando eran niños, han bailado cuando eran jóvenes, y hoy, ya decrépitos, le vienen a pedir al sol el calor de sus rayos para vigorizar sus helados cuerpos. Hablemos, pues, aquí. El sol reanimará su materia, y mi palabra alentará su espíritu». Y subiendo las gradas que conducían al templo, me detuve en el atrio y dije: «Príncipes de la iglesia y nobles del reino, ya hemos cumplido vuestro deseo, yendo en procesión a la cumbre de la montaña, ya habéis dado gracias a Dios porque os ha conservado la vida, y mañana os disponéis a volver a vuestros hogares porque estáis seguros de que la peste no se cebará en ninguno de vosotros, ya que os habéis preservado del peligro bebiendo 3/9 el agua milagrosa de la fuente de salud y rezado 7 salves a la Virgen antes de beber cada día el agua bendita. ¿Y os creéis salvos? ¿Vuestra superstición es tan grande que ya no teméis la cólera divina, como decís vosotros? ¿Con tan pequeño sacrificio se calma la ira del Omnipotente? Es curioso ver cómo arregláis las ofensas y los desagravios. Pero como yo veo muy lejos, como sé que se hará valer la feliz circunstancia de no haber muerto ninguno de vosotros durante su larga permanencia en la aldea, para decir que no debe estar más tiempo ignorada la milagrosa fuente, y al ir os dejaréis cuantiosos donativos para reedificar esta vieja iglesia y hacer una ermita junto al manantial, debo preveniros de antemano que cuanto dejéis será entregado a los pobres, y ni un denario gastaré en reedificar la iglesia. Pobres, ¿cómo la veis? Sus vasos sagrados no son de oro ni de plata, sino de humilde estaño. Pero el cáliz no tiene valor por las piedras preciosas que le adornan, sino por las manos que lo elevan en recuerdo de Jesucristo. Si el que celebra la misa, cuando levanta el cáliz, levanta con él su espíritu a Dios, si no es calumniador ni codicioso, si no estafa a su prójimo, si no hurta el fruto del cercado ajeno, si vive dentro de la santa ley de Dios, Dios envía sobre su cabeza los efluvios de su omnipotencia, aunque el cáliz que sostenga en sus manos sea de grosera arcilla. No quiero que la sofisticación religiosa profane esta aldea, no quiero darle valor a lo que en realidad no lo tiene. La fuente de la salud no tiene más ventaja en su favor que sus aguas filtradas por ásperas piedras, pues así llega a nosotros limpia y cristalina, sin que ninguna sustancia extraña enturbie sus hilos de líquidos diamantes. Decidme, los que vociferáis que esa agua os ha dado la vida, ¿qué variación experimentáis en vosotros? Ninguna, indudablemente. Ya se sabe que el habitante de las ciudades, cuando va una temporada al campo, siente su cuerpo más ligero, tiene más apetito, pero en vuestra parte moral, ¿qué variación notáis? Cuando se verifica un milagro debe haber un cambio radical, y vosotros habéis venido con la muerte en el alma, y con la muerte en el alma os vais, sentís las mismas ambiciones, abrigáis los mismos deseos, ¿Vinisteis huyendo de la peste, y la peste le lleváis vosotros? Vuestros ojos me han revelado grandes misterios. Yo sé que hay jóvenes que desean morir porque ya les abruma el peso de sus 15 años. Entre vosotros hay mujeres que lloran recordando grandes desaciertos, y han venido a la fuente de la salud creyendo que la virtud de sus aguas destruiría los fetos del adulterio. ¿Cuántas historias me habéis venido a revelar sin haberme dicho una sola palabra? ¿Cuánto os compadezco? Con todas vuestras miserias sois tan pobres. Y aún queréis aumentar vuestras miserias profanando este paraje donde viven en dulce paz algunos pequeñitos de la tierra. No intentéis venir a turbar nuestro reposo, porque nunca consentiré que realicéis vuestros planes. Mientras yo viva, no se abusará de la credulidad religiosa. Y para que os convenzáis de que la fuente de la salud no da salud a nadie, hay uno entre vosotros que antes de entrar en su palacio, morirá, y es el que más agua ha bebido. Al pronunciar estas palabras, la confusión fue indescriptible. Los unos decían, «Es un loco, no sabe lo que dice». Los otros se miraban azorados, y el obispo Favonio se acercó a mí y me dijo con amarga ironía, «Ya que sois adivino, decid quién morirá de entre nosotros». «¿Vos?», le dije con acento imperioso, «y os lo he advertido», repliqué, bajando la voz, «porque sé la historia que guardáis». Y sería muy conveniente que os confesarais con la mujer que habéis perdido haciéndoos dueño de su porvenir. Aprovechad los instantes, que para vos son preciosos. Alguien me lo dice, alguien me inspira, y mis predicciones suelen cumplirse. No extrañéis mi lenguaje, ya sabéis de antemano que detesto las farsas religiosas. La muchedumbre se fue retirando, y una preciosa niña de 15 años, la angelical Elina, hija de los condes de San Félix, que casi toda la tarde había estado cerca de mí, me dijo con voz angustiada. «Padre, mañana me voy y me urge hablaros esta noche. Necesito veros en la fuente de la salud. Mi buena nodriza me acompañará. No es hora de entrevistas, hija mía. Pero, como sé que sufres, iré a escucharte». Me retiré a mi cuarto acompañado de Sultán, tomé algún alimento, y me venció el sueño. Pero Sultán, cuya extraordinaria inteligencia siempre me causaba admiración, comprendió, sin duda, al hablarme Elina, y al indicar con su diestra la fuente de la salud, que allí me esperaba. Así es que me despertó lamiéndome las manos y ladrando suavemente. Al despertar, me acordé de la cita y, seguido de mi fiel compañero, me dirigí a la fuente, donde ya me esperaba Elina con su nodriza. La primera, al verme, me dijo: «Padre, esta tarde habéis dicho grandes verdades, asegurando que aquí no se recobra la salud. Tenéis razón, enferma vine y enferma me voy. Mis padres y mi confesor quieren unirme con un hombre que detesto. Es muy rico, pero es un miserable, y antes de darle mi mano me mataré. Y esto quería deciros, que estoy decidida a morir y que roguéis por mí en vuestras oraciones». «Ya ves, hija mía, ya ves cómo la fuente de la salud en lugar de curarte te ha empeorado, porque aquí se ha agravado tu enfermedad. Yo lo sé, y si he hablado esta tarde ha sido principalmente por ti, porque he leído en tus ojos que el agua de esta fuente te podría causar la muerte si a tiempo no se te da un antídoto. ¿O es sabéis?», dijo Elina fijando en mí sus hermosos ojos. «Nada de particular, hija mía. Vete tranquila, yo velaré por ti. Entonces lo mejor será que me ponga bajo vuestro amparo. No, nada de violencias. Mañana yo hablaré a tu padre y le diré que espere, y esperará para hacerte cambiar de estado, porque entre tu padre y yo hay una cuenta pendiente y me tiene que obedecer. Yo sé que tú en esta fuente has visto unos ojos que han hecho latir tu joven corazón, y tu espléndida hermosura ha despertado a un alma que dormía. Yo puedo hacer vuestra felicidad y la haré. Vete en paz». Elina me miró con ese arrobamiento con que miran las vírgenes, que a pesar de estar en la tierra recuerdan al cielo, y rodeando mi cabeza con sus brazos, me dijo con voz vibrante: «Padre, bendito seáis. Vos sí que me habéis dado la salud. La salud de las almas, hija mía, es el amor correspondido. Amas y te aman, Yo te prometo que realizarás tus sueños, y mi promesa es agua de salud para tu espíritu. Confía en Dios, en el mancebo de los negros ojos y en mí. Sonríe dichosa, que tendrás en tu vida días de sol. Se fue Lina, y yo me quedé largo rato en la fuente de la salud, pues necesitaba prepararme para un nuevo sacrificio. Sin duda recordaréis que, entre los seres a quien amparé en mi vida, uno de ellos fue un niño, hijo de una mendiga que murió al darlo a luz. Yo le recogí, lo dejé en poder de unos aldeanos, y 3 años después volví por él y se lo entregué a los padres de María para que tuviera una familia cariñosa. No pasaba día sin que Andrés viniera a verme. Espíritu sencillo y agradecido, creció tranquilo y cumplió 17 años sin que una nube de tristeza empañara su frente. Varias veces me había dicho: «Padre, yo quiero ser sacerdote como vos, y cuando dejéis de existir, yo os reemplazaré y todos me querrán en la aldea». «No, hijo», le decía yo. «Quiero que te cases, que tengas familia, que tus hijos cierren mis ojos. Quiero verles jugar a caballo con mi báculo, quiero que vivas, que yo no he vivido». «Es que no me gusta ninguna mujer», replicaba Andrés sencillamente. «Ya te gustará alguna, hijo mío. Eres muy niño». Yo me había hecho la ilusión de casarlo con alguna joven de la aldea, que se hubiera venido a vivir conmigo, y ya me veía rodeado de mis nietitos, porque Andrés era un hijo para mí. La mirada que me dirigió su madre al morir, la muda súplica de aquellos ojos, habían despertado en mi corazón el amor paternal, y quería a Andrés con toda la efusión de mi alma, habiendo en mi cariño gran parte de egoísmo, lo confieso. Aquel ser lo quería yo para mí, así que lo eduqué sin despertar su inteligencia, le enseñé lo más preciso, y me guardé de profundizar sus estudios, para evitar que su espíritu ambicionara dejar aquella vida pacífica. Yo necesitaba cerca de mí algo que me perteneciera, que todo me lo debiera, y ninguno mejor que Andrés, que vino al mundo en las más tristes condiciones, y por mi protección vivió dichoso en medio de la abundancia y querido de todos. Así que, lo repito, dejé dormir su espíritu para que no le pareciera monótona la vida de la aldea. A veces yo lo miraba y decía: «Soy un criminal. Este niño, bien educado, sería algo en el mundo, pero entonces le perdería. Se iría muy lejos, y sabe Dios si le volvería a ver». «No, no. Como todo lo ignora, no sufre, y yo con su presencia soy dichoso». Y así iban pasando los días, cuando llegó Elina y un centenar de nobles huyendo de la peste. Una tarde vino Elina a ver mi huerto, que era el mejor cultivado y terna fama por las muchas flores que en él crecían lozanas y hermosas. Andrés se apresuró a presentarle las mejores frutas y las flores más bellas. Los dos jóvenes se miraron y se quedaron como extasiados uno frente al otro. Yo estaba dentro del cenador, y observé la impresión que se habían causado. Escuché su animada conversación, vi cómo los dos decían con sus ojos: «Te amo». Y sin poderme contener, lancé un suspiro y me levanté contrariado, porque aquella hermosa niña había destruido en 2 segundos todos mis planes. Andrés ya no sería dichoso en la aldea, el recuerdo de Elina le atormentaría, porque era hermosísima. Sus miradas le habían prometido un cielo, y Andrés sería muy desgraciado si no llegaba a realizar sus sueños. Y para cerciorarme me puse en observación, y vi cómo aquella alma salía de su letargo. Mudo, pensativo, se pasaba largas horas en el huerto, sentado en la misma piedra donde Elina se sentaba. Poco aficionado a la lectura, entonces buscó en los libros agradable pasatiempo y servían a la vez de pretexto para hablar con Elina, que por la tarde venía a verme, según ella decía. Y durante 2 meses, Andrés y Elina se creyeron en el paraíso, si bien él se transfiguró por completo. Su semblante risueño se tornó melancólico, sus rosadas mejillas perdieron su matiz encarnado, su frente adquirió arrugas y sus límpidos ojos expresión. El niño se hizo hombre y comenzó a sufrir. Miró el hondo abismo que le separaba de Elina, y tembló. Ella era de primera nobleza, inmensamente rica, y él pobre, sin instrucción, sin porvenir. Cuando supo el día que los nobles abandonarían la aldea, le vi entrar en mi cuarto triste y sombrío. Lleno de compasión, le pregunté. ¿Qué tienes? Él me miró y me dijo. No sé. No mientas. Eres muy niño aún para mentir. ¿No me miras como a un padre? Sí. Pues entonces, ¿por qué no me cuentas tus penas? Porque aumentaría las vuestras. No importa. Dios me dará fortaleza. Siéntate y habla. Pero Andrés no pudo hablar. Únicamente me dijo con voz entrecortada por los sollozos. Mañana se van. Ya lo sé que se van mañana, y si no hubieran venido, hubiese sido mejor. Es verdad, asintió Andrés, mirándome con tristeza. Yo vivía tan tranquilo. Y ahora, no sé qué será de mí. Ahora comenzarás a vivir, porque empezarás a luchar. Mañana te irás de la aldea. Yo, gritó el niño con mal disimulada alegría. Sí, harto tiempo he sido egoísta, te confieso mi debilidad, yo, el árbol muerto, para adquirir savia quise injertar en mis secas raíces un tierno arbusto. Ese eres tú. Hice el propósito de no instruirte, de dejarte dormir en un sueño apacible. Te hubiera casado con una joven rica de la aldea, hubiéramos vivido juntos, tus hijos hubieran dormido en mis brazos, y yo les hubiera enseñado a andar, y ya me parecía ver el huerto convertido en un paraíso. ¡Qué hermoso sueño! Mas, hoy ya es imposible realizarlo, te has despertado y amas como no se ama más que una vez en la vida. Mi egoísmo recibe su justo castigo. Yo, desde luego, debí haber procurado hacerte hombre. Al hacerme cargo de ti, no debí pensar en mí, sino en estudiar tus aspiraciones. Y en vez de hacerlo así, te he ido entreteniendo como se entretiene a un niño. Perdóname, hijo mío. Ni un segundo más estarás a mi lado. Mañana te pondrás en camino, llevando cartas que te abrirán las puertas del gran mundo. Una mujer noble, que te quiere mucho, te recibirá con los brazos abiertos y te servirá de madre. Dile a la hermosa niña que ha turbado nuestro reposo que te espere, que tú conquistarás un hombre para hacerla tu esposa. Andrés se arrojó en mis brazos, y no pudo expresarme su gratitud más que con sus miradas, pues la emoción lo ahogaba, era demasiado feliz. Al día siguiente todos se fueron, y al verme solo en mi huerto fui débil y lloré, lloré por Andrés. Pero me quedé tranquilo, quizá más tranquilo que nunca, porque había cumplido con mi deber. 6 años después, Miguel y María estaban atareadísimos arreglando mi cuarto porque iban a venir huéspedes. Elina me había escrito anunciándome su llegada, suplicándome que saliera a esperarla en la Fuente de la Salud. Andrés, durante ese tiempo, gracias a mis recomendaciones, encontró cuanto podía desear. Y en todas sus cartas me demostraba su gratitud. Aquella tarde me dirigí a la fuente, deseando como los niños que pasasen pronto las horas. Al fin sentí ruido de caballos a lo lejos, a poco cesó, y algunos momentos después vi a Elina y a Andrés, que no me dieron tiempo de mirarlos, porque se arrojaron en mis brazos con tal precipitación, que estuve a punto de caer. Hay momentos en la vida cuyas múltiples sensaciones no se pueden describir. Así es que renuncio a deciros el goce inefable que experimenté. ¿Cuánto tiempo estuvimos abrazados? Lo ignoro. Solo sé que los tres hablábamos a un tiempo y que no me cansaba de mirar a Andrés, que era un gentil caballero en cuyos negros ojos irradiaba el fuego de la vida. Venían para que yo bendijera su unión. Elina, de acuerdo con su padre, había dejado la casa paterna porque su madre y su confesor de ninguna manera querían ceder a su casamiento con Andrés. Pero el conde de San Félix me debía la vida y fue agradecido confiándome la felicidad de su hija. ¡Qué hermosa pareja hacían los dos! Elina ya no era la niña tímida. Era la mujer con toda su belleza y sus atractivos. Alma apasionada. Miraba a Andrés de un modo que hubiera hecho enloquecer a los santos. Nunca olvidaré aquella noche, al verlos tan felices y sonrientes. Ellos me acariciaban como si yo fuera un niño. Y era tan feliz. En aquel mismo lugar, ante la rústica fuente, levanté la diestra diciendo: «Benditos seáis por vuestra juventud y vuestro amor. Perpetuad el matrimonio que en otro mundo contrajisteis y seguid viviendo unidos por toda la eternidad. Sed como la luz y la sombra, que siempre se siguen la una a la otra, como el árbol y sus hojas, como la flor y el fruto. No tengáis más que un solo pensamiento manifestado en una sola voluntad. Amaos, que de los que se aman hace el Señor sus ángeles. Los dos Ana, Andrés y Elima cayeron de rodillas, y yo les seguí hablando de la felicidad del amor. Cuando más entusiasmado estaba, enmudecí, al ver dos sombras delante de mí. La una era la niña de los rizos negros, que colocaba sobre la frente de Elina su corona de jazmines. La otra era la madre de Andrés, que apoyando su diestra en la frente de su hijo, me miró y me dijo: «Bendito seas tú, que le sirves de padre a los huérfanos». Aquellas palabras me causaron una impresión indescriptible, y grité: «Andrés, tu madre». El joven se levantó aturdido y nada vio. Elina sí. Dijo que veía un reflejo luminoso que se fue desvaneciendo. 8 días estuvieron en la aldea los jóvenes desposados, que a mí me parecieron 8 segundos. No me cansaba de mirarlos. Necesitaba ver su inmensa felicidad para no sentir la ausencia de Andrés. Cuando se fueron, cuando los vi alejarse rodeados de la numerosa servidumbre que el conde había enviado para custodiar a su hija, cuando los vi en el seno de la grandeza y de la vida, cuando vi a Andrés con todo el esplendor de la hermosa juventud manejar su brioso corcel, miré al pasado y vi una choza miserable y en ella una mendiga dando a luz un niño que entró en el mundo causando la muerte de su madre. Y al verle después tan joven, tan arrogante, tan dichoso, dije con íntima satisfacción: «Esa felicidad es obra mía. Gracias, Dios mío, mi vida no ha sido estéril. Miento al decir que estoy solo, nunca está solo el que difunde el bien. Andrés siempre se acordará de mí». Y así fue, entró de lleno en la vida, se hizo célebre por sus hazañas, y a todas partes donde fue habló con entusiasmo de mí, siendo él de los que más trabajaron para hacer patente mi santidad. Muchas y encontradas opiniones me juzgaron durante mi vida, y la ignorancia dio valor a mis más sencillos actos. Mi predicción de que el obispo Favonio moriría antes de llegar a su palacio se cumplió. Murió a la mitad del camino, de muerte natural. Yo entendía mucho de medicina, sabía la dolencia que le aquejaba, los abusos que había hecho bebiendo en demasía el agua de la fuente de la salud para hacer ver que el agua le había aliviado, cuando en realidad para su enfermedad era un veneno activo toda clase de líquidos. Mi observación, hija del estudio, la tomó el vulgo por inspiración divina, que todo en este planeta se juzga así. Hay tanta ignorancia que a los pigmeos los convertís en gigantes, y a los verdaderos genios los condenáis al olvido. Afortunadamente, hoy los espíritus vienen a aclararos muchos misterios. Aceptad sus revelaciones, porque son las memorias del pasado.